duking. Element of music, check. Calu, calu, calu, calu, calu. No me mientas que te crece la nariz. Te crece. Diciendo que tú no bebes romo, romo. Y le ponen dembow, bow. Y mueven el culinario a la mami. Ponle dembow, bow. Pa'lante y pa' atrás dale tu cututa. Ponle dembow, bow. Ella no se rompe, dure que está. Pistola, quiere macana. Cuarto, cuarto, ella quiere cuarto. Bríncate, bríncate, un brinco la meto al cuarto. Cuarto, ella quiere cuarto. Enséñale a ti que te preste el canto. Cuarto, cuarto, ella quiere cuarto. Si me lo da, yo no comparto. Cuarto, cuarto, ella quiere cuarto. Muerto de hambre, de popolas alto. Le dicen la fractura pena. Llega el weekend y no hay quien la frene. Un negocio montado con 6 en pensión. Asimo, psicólogo y menes. Uay, loli, que chapa tan chula. En quien la engendró, se ganó un Grammy. Hecha completa. Beautiful, a cuarte jamón pa' darle salami. La mama y la celan, el coro la vela, la piel de Nutella, dan ganas de comerla. Esta pa' romperla, pa' darle sin pena, como que hija de Doña Fela. Cabecea, cabecea, cabecea, pum, cabecea, pum, cabecea. Cabecea, cabecea, cabecea, pum, cabecea, pum, cabecea. Ponle dembow, bow, pa'lante y pa' atrás dale tu cututa. Ponle dembow, bow, ella no se rompe, dure que está. Pistola, quiere macana. Cuarto, cuarto, pues ya quiere cuarto. Bríncate, bríncate, un brinco la meto al cuarto. Cuarto, pues ya quiere cuarto. Enséñale a ti que te preste el canto. Cuarto, cuarto, pues ya quiere cuarto. Si me lo da, yo no comparto. Cuarto, cuarto, pues ya quiere cuarto. Muerto de hambre, de popolas al pues date tranqui, tenki, tembo. Si quieres rapar, es que quieres dembow. Si abostece el alimento. Y si es nicotina con mentol. Que me venga, me le vengo. En la careta me entretengo. En el término súper contento. TikTok, bomba de tiempo, pow. Calú, calú, calú. No me mientas que te crece la nariz. Diciendo que tú no bebes romo, romo. Y le ponen dembow, bow. Y mueven el culinario a la mami. Ponle dembow, bow. Pa'lante y pa' atrás dale tu cututa. Ponle dembow, bow. Ella no se rompe, dure que está. Quiere macana. Cuarto, cuarto, ella quiere cuarto. Bríncate, bríncate, un brinco la meto al cuarto. Cuarto, pues ella quiere cuarto. Enséñale a ti que te preste el canto. Cuarto, cuarto, pues ella quiere cuarto. Si me lo da, yo no comparto. Cuarto, cuarto, pues ella quiere cuarto. Muerto de hambre, de popolas alto. Cabecea, cabecea, cabecea. Pum, cabecea, pum, cabecea. Cabecea, cabecea, cabecea. Pum, cabecea, pum, pum, cabecea. Cabecea, cabecea, cabecea, cabecea. Pum, cabecea, pum, cabecea. Cabecea, cabecea, cabecea, pum, cabecea, pum, cabecea. La mama y la celan, el coro la vela, la piel de Nutella, dan ganas de comerla. Esta pa' romperla, pa' darle sin pena, como que hija de Doña Fela. La mama y la celan, el coro la vela, la piel de Nutella, dan ganas de comerla. Esta pa' romperla, pa' darle sin pena, como que hija de Doña Fela. Hadouken, Element, Elemento Musical, el Oculus, del Flow Dembow, FMG, EDV, Fantasy Records, el Boceteo. Yes, sir.